cuando yo dije que te quería, no quise decir que mi vida comience o que mi vida termine si estás aquí. Pero al tenerte siento algo extraño que nunca sentí. Es algo aparte a las aventuras que antes viví. Cuando estés conmigo, cuando esté contigo, romperemos la noche en pequeños pedazos llenos de color. Cuando estés conmigo, cuando esté contigo, robaré una estrella para ti, panameña, y te daré mi amor. Y es que conozco algunas cosas que me hacen feliz. Por eso quisiera que si regresas lo hagas por ti. Por los sentimientos en esos momentos tú puedas sentir. De forma sincera sería tan triste tener que mentir. Cuando estés conmigo, cuando esté contigo, romperemos la noche en pequeños pedazos llenos de color. Cuando estés conmigo, cuando esté contigo, robaré una estrella para ti, panameña, y te daré mi amor. Cuando estés conmigo, cuando esté contigo,